Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. 11 de la mañana, 9 minutos. Tiempo de Fenomenología de la Vida Cotidiana con Gustavo Varela. Tenga usted muy buenos días. Buen día. Mate, listo, a punto. No, impecable. Nunca pasa esto. Varela, veníamos hablando de estas heladerías vidriadas, estas heladerías pecera que estamos viendo, donde sí. No existe un contacto, existe a través de la voz y a través de un vidrio, y te pasan el helado por un molinete. Síntoma de la inseguridad, tal vez, síntoma de vaya uno a saber qué. Pero me preguntaba por esos gestos que uno va adquiriendo, por el miedo a la inseguridad, que más allá de que uno se haga el progresista, por algún lado le entra. Ese manotear las llaves una cuadra antes, ese pispear antes de abrir la puerta de casa, ¿no? Sí, hay un asunto que es un cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo es insoportable en esta época, es una época de abstracciones y distancias. Entonces cuando tenés uno al lado que no sabés qué quiere o que eso que quiere está mezclado, viste, con un montón de cosas, es todavía más complicado. Yo creo que el mayor miedo es ese. Hay un miedo burgués que es un miedo que exagerado es de lo peor. Es inmediatamente un paso al fascismo. Ese miedo burgués exagerado un poquito, nada, un volumen 2 y ya están, viste, queriendo matar gente. Sobre todo cuando eso pasa a la tenencia de armas, por ejemplo, y vemos casos que donde se iba a dar un robo de algún asunto de propiedad termina fereciendo una vida. Sí, y máxime cuando te pasa a vos. Porque inmediatamente lo que aparece ahí es una distribución universal de lo que ocurre. Es decir, no entendés que es un problema que a vos te pasó y fin, sino que a vos te parece que eso requiere de un tipo de solución que es extrema porque te pasó a vos. Entonces, viste, volver universal el dolor propio es una de las formas más eficaces para el fascismo. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Eso que dijiste? No, que volver universal el dolor propio o la incomodidad propia, digamos, estás incómodo en el asiento y bueno, estás incómodo vos. No es que todos los asientos son incómodos. Entonces pasa eso con los que son robados o los que son en ciertos sectores burgueses que transforman eso en una experiencia de carácter universal y entonces solicitan una medida universal que es espantosa, que es, viste, corramos a estos, matemos a estos, no sé qué, ¿no? Ahora hay otro tema ahí que es el armado de comunidad o de rejunte, como nos guste más decirle, en función de la inseguridad. Te doy un ejemplo. Hay una panadería a la vuelta de mi casa, esta hace 4 o 5 años. Nunca me habló la mujer que atiende, siempre, o sea, se dedicó a atenderme y nunca se pudo establecer un contacto y demás. Desde que empezó una ola de choreos en la zona, me abrió una conversación. Sugirió una asamblea de vecinos, sugirió armar un grupo de WhatsApp de vecinos alerta y estas cosas que surgen. Y ahí me puse a preguntar, viste, che, esto no pasó ni con el tarifazo, no pasó con otras cosas, y sin embargo con la inseguridad hay una intención de rejunte, de comunidad, de no sé qué. Sí, está esta novela Noches de Cocaína, de Ballard, que es un country donde están los directores de cine norteamericanos jubilados y, viste, pero es un mega country con mar y con playa y qué sé yo, y son toda gente grande. Y la novela, ¿en qué consiste? En que hay un tipo que es el profesor de tenis que genera pequeños delitos. Por ejemplo, se roba, no sé, el termo. ¿Dónde está el termo? Nadie sabe. Bueno, ¿cómo puede ser? ¿Se llevaron el termo? Es impensable que roben, porque hay seguridad, hay todo. Bueno, y entonces, claro, empiezan a haber olas de robos, pero robos de boludeces, porque sí, sí. Es como un country que no tienen rejas, ¿viste? Pero introduce la inestabilidad. No, y empiezan, a consecuencia de esas pequeñas, de esos pequeños robos, empiezan los grupos de lectura, ¿viste? Hay un cineclub, ¿entendés? Para discutir los temas. Tal cual, y entonces proyectan películas de Berman, ¿entendés? Como para armar ciertas comunidades en torno a la cultura. Ahora, me parece que es un poco eso lo que ocurre, ¿no? Yo pensé que no te hablaba porque tenías barba. No es, por, no sé por qué. Pero la gente se desespera. La seguridad es uno de los temas que más eficacia tiene para infundir miedo sobre la gente. Bueno, el otro día nos encontramos a la noche, el otro día a la noche fue un grupo de vecinos preguntando qué había pasado, porque había patrulleros en la zona y demás, y ahí nos contaron de una ola de choreos en un par de casas contiguas. Y de repente me encontré en esa situación de, mirá qué bueno, 11 de la noche estamos los vecinos charlando, no son los temas que a mí más me interesan, pero aunque sea, estamos veredeando todos juntos en una. Y mirá lo que era la discusión. ¿Qué prefieren? ¿Que siga parando la barra de argentinos acá a la vuelta y que no había choreos, a pesar de que los pibes hacen un poco de lío, un poco de ruido y dejan botellas tiradas? ¿O preferimos que ellos no estén, que sea más silencioso, pero que no choreen las casas? Ese era el debate. Bueno, está bien, no está mal, porque la gente tiene miedo cuando ve pibes en una esquina. Y yo digo, a esos pibes no hay que tenerles miedo porque están en esa esquina. Y esa esquina es de ellos. Y están ahí haciendo lo que tienen que hacer. Y nada, y no pasa nada, digamos. El problema es siempre el desplazamiento, no lo que está quieto. Mm. Lo que está quieto es un problema para el neoliberalismo. Pero para la seguridad de cierta gente que está pensando en eso, estar quieto no es un problema. ¿Por qué lo que está quieto es un problema para el neoliberalismo? Porque ellos suponen que es necesario el desplazamiento, todos los flujos. Es necesario todo el tiempo que haya flujos. Entonces, ¿por qué Schwarzenegger, que es el que está en la Casa de la Moneda? Una mezcla de Schwarzenegger con Schwarzenegger. Sí, Schwarzenegger. ¿Por qué pone los Levaca al 26%? Y los pone para que la gente meta la guita y entonces todo eso circule y qué sé yo. Estamos perdiendo, creo que 700 mil millones de pesos. No sé, unas cifras que a mí me parece que son exorbitantes. Y nosotros de paso nos la pasamos diciendo, no puedo parar, no puedo parar, ¿no? Bueno, vos sabés que venía con el auto y entonces estaba cortada, escuché la radio, la Richeri, y entonces me fui por la Avenida Roca, vine por la Avenida Roca. La Avenida Roca es donde está el autódromo, y venís todo por el sur. Era una avenida, ahora tiene Metrobús, un solo bondi, a mí me llamó la atención, durante un tramo largo un solo bondi con Metrobús, me pareció una exageración. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, digo, la presencia del macrismo en la zona sur es importante. Sí. Es muy importante. Pero hay unos edificios en la calle Roca, que nosotros en el barrio le decíamos los bolicolor, porque eran edificios de colores con muchos bolivianos. Bueno. Entonces, pero esos edificios fueron en decadencia, esos eran de la década del 70, fueron en decadencia, edificios de 3 o 4 pisos, con muchos analfabetos, porque hubo que ponerle los colores, estaban puestos para que los tipos reconocieran su edificio, inclusive los pisos estaban pintados de diferentes colores para que también reconocieran. Bueno, toda una situación esa. Así fueron originalmente, pues yo paraba ahí con unos pibes que eran todo medio picante. Y de repente se transformó en los 90 en una cosa que era tremenda. Bueno, y esos edificios se empezaron a venir abajo, mal, mal. Bueno, pasé hoy, hacía mucho que no venía, iba por ahí. Lo que no sabes lo que me parecía Palermo Hollywood. Bueno, Parque Patricios, toda esa zona hipergentrificada. Pero los pintaron todos los edificios, ya tenían maderas con... Bueno, ahora, eso quiere decir que hay... ¿Qué pasó? ¿Qué, entendés? Hay una plaza pintada, eso lo tienen claro, loco. Esa la tienen clara, viste que como ahora sacan el plan de 1 millón de trabajos. O sea, entienden que todo el tema es pintar la pared. Ese es el tema. Todo el tema quieren pintar la pared. Bueno, y la organización de la ciudad en polos, que eso también está para pensarlo, ¿no? Porque ahora se viene este polo neuropsiquiátrico, sí, que quieren armar un poco en la zona del Borda, del Moyano y del Tobar García. Vos vas a tener al Polo Quintero. El Polo Quintero, que bien que vendría, ¿no? En la Paternal, sí. El Polo Quintero. Hay un Polo Quinteros en Paternal y un pedacito también en Boedo. Pero sí, obvio, sí. Vos tengo el recuerdo de mi viejo puteándolo al Polo Quinteros en cualquier momento del partido. No pasaba nada y mi papá se levantaba y lo puteaba... Al Polo Quintero solo, bueno. Ustedes lo puteaban, para nosotros sí, fue un ídolo. Tiene una esquina en Paternal. ¿En serio tiene una esquina? La esquina de Polo Quinteros es la esquina de la cancha. Bueno, ahí ya tienen un polo ustedes. No, a mí me parece que lo de los polos son como... Son designaciones nuevas para lo mismo, ¿no? O sea, quieren agrupar determinadas cosas en determinados lugares. Sí, y a la vez como un poco introducir algunas conductas más bien esperables en todos, ¿no? O sea, movilidad pero esperable. Es decir, te tomás el subte derechito hasta el lugar donde están los hospitales, te volvés a tu casa con el mismo subte, el lugar de entretenimiento está todo junto acá, y me parece que se vuelve todo un poco previsible. Sí, es un poco... Pero vos fíjate que, por ejemplo, todos los sectores de los hospitales, que ahora los quieren vender y quieren hacer un country, ¿viste? En el hospital de clínicas, ahí es todo un sector hospitales, eso estaba todo reunido. Si vas a la ciudad de La Plata, tiene que ver con el racionalismo y con el higienismo. La necesidad de que haya ciertos desplazamientos con dirección específica a ciertos lugares definidos. Ahora, a mí me llama mucho la atención eso. Digo, hay una cáscara, hay como un cetol, ¿viste? El cetol es lo que se le pone a los troncos para que no entren bichos. Hay un cetol macrista. O sea, el macrismo es cetol. Un barniz. Un barniz, tal cual, ¿viste? Pero un barniz que impide ciertas cosas y que a la vez parece embellecer otras. Sí. que en realidad resalta algunas cosas. No sé bien cómo es eso. Te propongo esto, Varela. Vamos a escuchar a la orquesta típica Fernández Fierro y después nos quedamos charlando de con la selección. ¿Con la nueva formación o con la vieja? Con la vieja, porque sabés quién está, el Tape Rubín, cantando junto al Chino Labor. Ah, mira qué lindo, dale. Así que los vamos a escuchar haciendo su tren, un tema del Tape Rubín, y después vamos a hablar de que la selección no habla más con la prensa, que me gustan esos momentos Indio Solari. De muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano, y dice pegue su tren. De reviente contra el palo, 100 pibe más ya son ruinosos, cartas del mal gastado, corazón vencido, pillaba el parda en la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano, y dice pegue su tren. Todo se sabía de la historia, que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano, y dice pegue su tren. Pero cuando te pregunten por poesía contemporánea, anda a buscarlo al Tape Rubín, que seguramente algo te va a decir. En este caso con la orquesta típica Fernández Fierro, con su tren, canción que está en Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, el disco que hicimos junto a la familia de Mariano Ferreira y la Correpi, para preguntarnos qué podían decir las canciones a partir del crimen de un militante social en manos de la burocracia sindical. ¿Qué lo parió, Varela? No, y encima esto de la Fernández Fierro, que en esa formación, bueno, y ahora se siguen un poco igual, pero son un tren expreso, ¿viste? Te meten adentro a un lugar, ¿viste? Son una ferretería, tienen que estar todos afiliados en la UOM, ¿no? No están afiliados en el Sindicato de Músicos. Para mí es como una ferretería, pero cuando tirás abajo todos los estantes de tornillos chiquitos, ¿verdad? Cómo me gustan las ferreterías. Sí. Uy, para mí son, ¿viste? El lugar como... Dios hizo, digamos, hombre y mujer es ferretería y mercería. Ajá. Eso es hombre y mujer. Mira. Sí, es así, es... Viste, hombre, ferretería, mujer, mercería. Ajá. Y a mí lo que me da lo mismo, en ese sentido, la ferretería y la mercería, porque vos vas y pedís, por ejemplo, ferretería, estoy buscando un tornillito, este modo... Y el tipo mete la mano abajo y saca. Sí, claro. Vas a una mercería, me pasó esto, mire, yo necesitaría unas plumas de colores... Y saca. Puso la abajo y saca. Entonces, ¿esa fue la temporada que tenías pensado en la Villa Carlos Paz? No me acuerdo para qué necesitaba las plumas de colores. No me acuerdo. Y vendían plumas de colores que a mí me habían dicho los vendían en mercería. Sí, me dice Alcira por el tolback que a ella le gusta en las ferreterías, o sea que no hagas la distinción hombre-mujer. Imagino que eso es lo que venía en consecuencia está bien, por está debajo. Está bien, masculino y femenino, ¿vale? ¿Vale? Tampoco, mira, ponen cara, no sé cómo decirlo. Ya. Y vamos a hablar otra cosa, Varela, no vayamos ahí, te lo pido no, por favor. No, yo lo que digo es lo siguiente. El tema Messi. Sí. ¿Por qué le costó tanto decirle a los periodistas que no los van a atender más? Y porque le cuesta, porque es como un amor, es un bolero que ya lo pasamos más eso temprano. Eso es Messi. Que le cueste decir. El Diego te dice, la tenés adentro. eso es el Diego. Y Messi, y ustedes ya saben lo que les voy a decir. Esto tiene derechos de autor, que es mi amigo Alejandro. Me llama por teléfono y me dice, escúchame. Y dice esto. Entonces, este es el asunto, ¿viste? Ahora Messi le pesa todo. Jugó bárbaro el otro día, pero es un pibe que le pesa. Y entonces, a mí me parece que Messi tiene demasiado padre y el gordo del Diego tuvo demasiada madre. Ajá. Y entonces, ferretería y mercería. Sí, demasiada madre te arma un asunto, viste, de salir a guapear. Sí. Que tenés que defender. Demasiado padre, no sabés si entrar en esta puerta, si en la otra, si subir, si bajar. Arma otro quilombo. O sea que todo es un festín más bien freudiano. Es medio psicoanalítico el análisis, medio tonto, pero me parece que hay algo de eso. Porque, viste, él habla como conmigo, como si estuviera el padre diciéndole, cállate la boca. Sí. Viste, él habla un poco así, viste, que tiene como un retardo en la palabra. Y delante de los periodistas se asusta. Mm. Y él, Diego, delante de los periodistas se envalentona, viste, como pone el pecho. El Diego siempre pone el pecho. El Diego pone el pecho ante cualquier situación. Totalmente. Me agarra la bolsa y la lleva a él. Hace poco apareció un video maravilloso de estos que circulan por WhatsApp, redes sociales y demás. Creo que es lo más actualizado que tenemos de Maradona. Incluso posterior al día que cumplió años, se enfundó en un pijama rarísimo y dio un mensaje. Sí, buenísimo el pijama. Buenísimo el pijama. Muy extraño ese mensaje. Pero ahora apareció otro que está bailando al borde de una pileta, que vos pensás que están escuchando música de un equipo. Sí. Y de repente corre en la cámara y tiene a tres pibes que están tocando para él, la novia y dos más en Dubái. Al borde de una pileta de natación y él fumando un habano y bailando. Yo quiero estar una semana con él en Dubái. ¿Te parece? Sí, sería fantástico. Una semana y me vengo. Bueno, ¿qué pensás de esto de no hablar con la prensa? ¿Viste esta actitud de Indio Solari y de repente se corta el chorro de una lógica que en realidad va un poco de la mano? Una selección vuelta, argentina, sí. Periodista. Una vuelta Zanelli me dijo una cosa que para mí fue reveladora. Ah, ¿vos hablás con Zanelli? No, hace mucho. No, ahora ya no hablo más. Hablo nada más que cuando venimos acá. Sí. Pero me dijo una cosa reveladora. Me dijo, ¿sabés por qué hay violencia en el fútbol? Viste que Zanelli se pone nervioso con ciertos temas. ¿Sabés por qué hay violencia en el fútbol? Le digo, no sé por qué. Porque los que producen la violencia son los periodistas deportivos. Ajá. Hay que sacar a los periodistas deportivos y se acabó la violencia. Los tipos que están en la mesa discutiendo cuatro horas. Que hablan cuatro horas sobre un tema y que además no tienen... Porque, por ejemplo, Chiche Niembro. No sabía que le decían Chiche. Claro, porque es el hijo de ¿cómo se llamaba Niembro el otro? El padre era un gorila, era un peronista, pero de derecha horrible. Bueno, ay, no me puedo... ¿Bergoglio? No, Niembro también de apellido, pero fue diputado. El Chiche Niembro, Fernando Niembro, es un tipo que te arma una discusión al toque. Ajá. Es como Chiche Helbrun, todos los chiches. Entonces Chiche Sosa también. Ajá. Te arma una discusión. Porque... Chiche Sosa. Sí, Chiche. Bueno, Chiche Helbrun, viste, la de Helbrun fue... Las mujeres no se lavan los corpiños, decía. Y armó una discusión que duró una semana, yo me acuerdo. Y en el caso de Chiche Niembro, arma también discusiones de fútbol con pequeñas cosas, te arma toda una situación. Ahora, hay otros que no saben armar esas cosas. Alto lobista igual también, Niembro, porque más allá de poner discusiones televisivas, canallería, se encarga de poner y sacar jugadores. Canallería al tope, pero... Ese es otro tema. Igual es agradable la charla de gordos que hablan de fútbol. Yo quiero reconocer que hay algo que me gusta del hablar al pedo del fútbol. No hay problema, pero cuando eso se transforma en acusación moral, yo creo que lo que más tienen los periodistas deportivos, en muchos casos, es un dispositivo moral, ¿viste? Sí. De aplicación, ¿viste? Sobre todo Recondo. Déjalo. No, Recondo ni que hablar. Recondo, bueno, por eso Recondo está ahora en la televisión. Yo soy judío, pero si me hago monaguillo es por ver a Recondo en la tele. ¿Por qué? ¿Recondo es judío? No, pero viste que te lleva como una cosa un poco hipercatólica. Sí, él como bueno, una corrección exagerada. Sí, como un monaguillo. Sí, eso, ¿y qué dije? ¿Ah, dijiste monaguillo? Dije monaguillo. No, estaba pensando y no perdí la palabra. Pero sí, hay muchas cosas así. Bueno, lo que pasa con este tipo que lo acusó a la Bessi de estar fumando un caño. Sí. Yo me lo acuerdo a este tipo. Este tipo decía, de la cancha Atlanta, decía no sé qué, los judíos y viste los nazis y todo. Ah, lindo asunto. Pibe. No, es un chabón que es, yo me acuerdo porque cuando yo lo escuchaba, este no estaba en Radio Mitre, estaba en unas radios Chotovich a las 12 de la noche. Ah. Y le prendía y hacía el ascenso. Como Babi Checopar, ¿viste? Como que Babi empezó como una cosa marginal, sí, y tomó el centro. Sí, es como Babi Checopar. Y este, bueno, pero este puso la guita, porque tiene un padre con guita, él puso la guita para ir a Me encanta Radio la información infundada. No, eso, no tengo ninguna fuente, pero por eso. Pero lo leí en algún lado. No, perfecto, alcanza. Lo leí en algún lado que no me acuerdo. Bueno, esa cosa. ¿Vos te pensás que él tiene mucha fuente para saber que la Bessi se fuma un porro? No, además, devolvámosle con la misma moneda. Además, entonces, ¿sabes qué? Se lo hace fumar igual, ¿viste? No le importa si es verdad. La verdad no tiene que ver con el asunto. Ese es otro tema también, porque los periodistas son, ¿viste?, adalides de la verdad. De una verdad que ya no está. Mm. Porque en realidad nunca estuvo. Lo que efectivamente ocurre ahora es que la verdad es una construcción. Ajá. Eso viene de la filosofía, por lo menos desde el siglo XIX, sin llegar hasta los sofistas, ¿no? Que dicen que la verdad es una construcción, que es el siglo V antes de Cristo. Pero acá el periodismo empezó a entender que ahí hay una construcción y que esa construcción tiene que ver con una dimensión de poder fuerte, ¿no? Entonces inventan la situación porque todo el mundo habla de... Que Anhelo se llama el tipo. Anhelo. Hablan de este tipo. Y además tuvo a este tipo, tuvo un problema... Porque le ganaron, le dieron el... ¿Cómo se llama? No es el Oscar, el Martín Fierro, uh-huh, al programa de radio, y el chabón se había ido, se había separado de la mujer, y la mujer fue a hacerle un escándalo al Martín Fierro. Ah, divino. Bueno, pero es parte de su campaña. Sí, bueno, pero volvió con la mujer. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Perfecto. No sé si volvió con la mujer, eso, pero me gusta pensar eso. Varela, mañana nos vemos a las 9:15 de la noche aquí, para No lo tomes a mal, en el bar de la tribu. Vengan temprano, vamos a arrancar a las 10 mañana, pero vengan 9:15. Porque hay otra actividad antes, viste, que por ahí termina un poco más encimada. Ya te había avisado de esto yo. ¿Ya me habías dicho? Sí, te lo había dicho, lo mismo que Monaguillo, ya te lo había dicho. No, porque ayer dije a las 8. ¿A quién le dijiste a las 8? Al del aula. No. Bueno, van a escuchar una charla sobre linchamientos. Les encanta, es el tema de ellos. Bueno, espero estar un poquito más lúcido mañana. Mañana, pero estás muy bien, ¿eh? 9:15 de la noche, mañana entonces, Varela, Zanelli, quien les habla, hacemos No lo tomes a mal, en el bar de la tribu.